FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, estuve mirando los medios y escuchando también esta semana, y como aquí pasan cosas, pasan en todo el mundo también, y a veces hay cosas que se olvidan en esta guerra mediática y los medios y la información. Sí, un tsunami en Samoa, en todo lo que tiene que ver con Oceanía. Son desastres naturales. Como también son desastres naturales lo que ocurrió en Guinea. Porque no olvidemos que hubo una masacre y que hay un gobierno de facto. Y que otra vez se repite una matanza en un estadio de fútbol. Pero además de eso y muchas cosas que vamos a desarrollar el día de hoy, se me vino a la mente un texto de un trovador y poeta, y tenía ganas de leerlo y compartirlo. Por eso paso a leerlo. Te apedrearán cuando trates de ser tan bueno. Te apedrearán tal y como dijeron que harían. Te apedrearán cuando trates de ir a casa. Te apedrearán cuando estés allí completamente solo. Pero no debería sentirme tan solo. Todo el mundo debe ser apedreado. Te apedrearán cuando vayas andando por la calle. Te apedrearán cuando trates de conservar tu asiento. Te apedrearán cuando andes por el suelo. Te apedrearán cuando vayas hacia la puerta. Pero no debería sentirme tan solo. Todo el mundo debe estar apedreado. Te apedrearán cuando estés en la mesa desayunando. Te apedrearán cuando seas joven y capaz. Te apedrearán cuando estés tratando de ganar un dólar, un peso, un yen. Te apedrearán y luego te dirán, buena suerte. Digo que no debería sentirme tan solo. Todo el mundo debe ser apedreado. Te apedrearán y te dirán que es el fin. Te apedrearán otra vez y volverán a hacerlo de nuevo. Te apedrearán cuando vayas en coche. También te apedrearán cuando estés tocando la guitarra. Sí, pero no debería sentirme tan solo. Todo el mundo debe ser apedreado. Te apedrearán cuando camines solo. Te apedrearán cuando vayas a casa. Te apedrearán y luego dirán que eres valiente. Te apedrearán cuando estés instalado en la tumba. Pero no debería sentirme tan solo. Todo el mundo debe ser apedreado. They said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're walking on the street. They'll stone you when you're trying to keep your Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Iniciamos Nunca es tarde, agitado, lo decía mi compañero en la editorial, y acompaño esa idea porque hay mucha información. Algo pudiste escuchar si estabas sintonizando la 90.1 en la mañana de hoy, lo que sucedió en la Plaza San Martín, de alguna manera en sintonía con lo que está pasando en Nueva Zelanda, con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, organizado por el Movimiento Humanista. En Moreno se hizo un acto, estuvo el intendente Andrés Arregui, hablamos en una improvisada conferencia de prensa con otros medios, pudimos hablar más allá de este acontecimiento que es la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, y también hablamos, y lo escuchabas atentamente en el móvil, que realizamos en Recuerdo Informativo con el diputado nacional Mariano West, que va a hablar sobre los cortes de ruta, que algunos creen que solamente es por Kraft, por los trabajadores de Kraft, y no. Bien lo escuchabas aquí en la 90.1, son organizaciones que están reclamando incorporarse al proyecto que anunció y que ayer se presentó en la localidad de Merlo, de las cooperativas, anunciado por Cristina Fernández de Kirchner. Y también va a hablar de los hechos sucedidos en el galpón de Álvarez, donde hay un detenido, donde hay piratas del asfalto, así se lo denomina en la jerga policial, en la que hubo un robo en Morón y mercadería encontrada como depósito en el galpón. Todos esos temas en el día de hoy también, Sebastián, y te paso a saludar. Vamos a estar hablando con un trovador de la zona oeste que estará presentándose este fin de semana. Es amigo de la casa y nos interesa, de alguna manera, nos traía Bob Dylan, Sebastián, ¿no? Vaya que estamos conectados. Bueno, vamos a hablar con Pablo Merletti, un músico de la localidad de Merlo, que degustaba el rock y de repente se encontró haciendo trova y escribiendo y escuchando mucha poesía y poniéndole música a la poesía también. Así que hoy, día viernes, para cerrar un poco relajados con la cultura, como ya venimos acostumbrados, un mes tenemos de vida, ¿eh? Un mes ya, un mes, y un mes también con la compañía de Álvaro González atrás del vidrio, ¿no? Firme, firme, ya está dejando de ser mano de tijera, ya se está avanzando ya, más allá que hay algunas cositas. Pero tiene consenso. Si no tuviera consenso, estamos problemas. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 15-61-54-03-59 o mandar un mail a micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Vamos a comenzar agitados. Decimos que estamos haciendo la cobertura del campeonato de figuritas aquí en Moreno. La cosa viene peleada. Una nena apareció con sus figuritas de princesa y está dando que hablar, está ganando los primeros puestos en su zona, ¿no? Así que vamos a estar siguiendo eso. Y apareció Pedrito con viejas figuritas de su papá de fútbol y también está dando que hablar. Todo depende con lo que juegues, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a estar haciendo esa cobertura. El deporte, nunca es tarde. Mientras Río de Janeiro ha sido seleccionada como nueva sede para el 2016, para las Olimpiadas, ¿no? Exactamente. Comenzamos, ¿le parece? Vamos a escuchar a Alejandro Roger, del Partido Humanista, en la que va a explicar la importancia que tiene este suceso que se hizo hoy en la Plaza San Martín, pero que se está haciendo en muchas partes del mundo, que es la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Escuchamos a Alejandro Roger, del Partido Humanista, que menciona el objetivo que tiene esta actividad. Escuchamos. Hace años ya se viene trabajando con algunos amigos de diferentes instituciones y se ha transformado esa realidad de un pequeño grupo de gente. Ha comenzado a correr como un rumor el trabajo de la no violencia, que es un trabajo muy muy profundo. Es un trabajo que no se lo puede tocar, pero sí se lo puede percibir por los cambios que va produciendo, por la unión que va produciendo en una sociedad donde nos encontramos con una gran desintegración de ese tejido social. Ir reconstruyendo ese tejido no implica una declamación, sino implica los hechos de abrir los lazos en una lucha concreta de la incomunicación. La comunicación va generando la unidad justamente de la diversidad, y eso es lo que vamos construyendo, una profunda unidad en la diversidad. Esperamos que esta marcha, que se dispone a crear conciencia, sea lo que es, algo abierta y verdaderamente pluralista, donde todo aquel que se suma, periodistas, docentes, vecinos, instituciones, representantes y autoridades, sean parte de la construcción de la nueva conciencia no violenta, y que lo hagamos expreso con nuestras acciones cotidianas. Claro que también hay que mencionar que hay otras violencias, ¿no? No solamente la física, sino también la que se vive día a día con la falta de educación pública, cuando no tenés condiciones para ir a atenderte al hospital, a la unidad sanitaria. Vaya paradoja. Parte de esa violencia es parte de las políticas implementadas por el Estado. Y había funcionarios ahí. Sí. Y vamos a escuchar al intendente Andrés Arregui también mencionando algo muy similar a Alejandro Rogel del Partido Humanista de Moreno, pero desde su lugar de intendente, de jefe comunal. Así que escuchamos a Arregui y luego comenzamos a escuchar nuevamente al intendente y al ex intendente y ahora diputado nacional Mariano Hues hablando de todo. Quédate ahí, escuchamos. La verdad que es importante, es un hecho mundial. Se está replicando en miles de ciudades de todo el mundo la marcha por la paz y la no violencia, marcha mundial, que va a ser epicentro en Moreno el 26 y 28 de diciembre, donde Moreno va a ser sede, y que culmina a los pies del Monte Aconcagua en Mendoza el 2 de enero del año próximo. Primero, con mucho orgullo, porque se viene trabajando a través de distintas instituciones y organizaciones sociales de nuestro distrito, a través también del Consejo Liberante, de este municipio, trabajando muy fuerte en la reflexión de lo que es la violencia, que hoy está en distintos niveles de nuestra sociedad, ¿no? La violencia que está, creo que hay que trabajar, creo que no solo el Estado tiene que estar, sino que fundamentalmente acompañándose por las organizaciones, como en este caso el Partido Humanista, que es uno de los propulsores en Argentina de esta marcha, como las distintas organizaciones locales que en el diálogo, la reflexión, la participación, abren un espacio permanente para mejorar esto, ¿no? Con acciones concretas que se están llevando a cabo y que se van a seguir llevando después del 2 de enero, cuando esta marcha mundial termine, porque a través de la educación, a través de los esfuerzos que hay que hacer, creo que es fundamental erradicar los niveles de violencia, de injusticia que hoy vive nuestra sociedad, ¿no? Continuamos escuchando la cobertura mientras chocamos así en el estudio de la 90.1 como un autito chocador, Sebastián Rodríguez, pero ya está ubicado nuevamente en la silla y al lado mío, dándome la mano como siempre. Y vamos a escuchar al intendente Andrés Arregui hablando de alguna manera de que hay que tener educación para frenar esta violencia, en sintonía a lo que escuchabas de la jornada del Partido Humanista aquí en la Plaza San Martín, de esta marcha internacional de la no violencia. Pero le preguntamos nosotros, desde Nunca es Tarde y desde la 90.1, ¿qué sucedía con las cooperativas anunciadas por Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se lanzó ya en la provincia de Buenos Aires? Sí. Y nos informó que fue en el día de ayer, en la localidad de Merlo, de la Intendencia de Otacé, viejo caudillo del Partido Justicialista. Ayer fue el acto, se anunció y Arregui dice lo siguiente. Sí, creo que la educación, la participación, como vimos acá, de todo, tanto docentes, personal directivo, alumnos, creo que es importante porque la territorialidad que tiene la escuela, que está presente en todos nuestros barrios, creo que es importante que esto avance desde los más chiquitos, ¿no? Porque creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y creo que la educación es clave en esto. Este tema lo hablamos con Alejandro Roger hace un poco más de un año. La escuela 28 en Trujillo, en un evento en donde se presentó esto. Y creo que es importante que haga, tome fuerza y se trabaje muy fuerte en las escuelas. Y creo que los docentes con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, comprendieron este mensaje y lo están llevando por todo el distrito de Moreno con las instituciones locales que acompañan esto y fundamentalmente este municipio que va a prestar toda la colaboración y todo su apoyo para que sigan trabajando, fuertemente para que sigamos creciendo en la justicia, en la igualdad y que seamos un poco más solidarios. Teniendo en cuenta lo que usted menciona de la igualdad, ¿cuándo se inician las cooperativas anunciadas por Cristina Fernández de Kirchner aquí en el distrito? ¿Comienzan a trabajar? Ayer se firmó el convenio en la localidad de Merlo. Nosotros hicimos ya el empadronamiento de la primera etapa. Va a haber dos etapas posteriores. Y vamos a trabajar fundamentalmente con el gobierno nacional, con en los ítems y estas cooperativas. Esperemos que ya en los próximos días empiecen a trabajar. Ya se tienen todos el empadronamiento, ahora están en una etapa de control de los que fueron inscriptos para este programa y esperemos que en los próximos días ya de Nación habiliten ya los padrones definitivos de estas cooperativas para no cometer errores y que aquellos beneficiarios de este trabajo sean aquellos que realmente necesiten trabajar para poder encontrar un ámbito de más dignidad para sus familias. Ahí escuchábamos la conferencia improvisada con los medios de comunicación del intendente Andrés Arregui. Debemos anunciarle a los oyentes que estén atentos a nuestros colegas del distrito, colegas periodistas que realizaron una entrevista en la que Arregui habla por primera vez sobre los hechos sucedidos en Francisco Álvarez. Recuerden que fueron descubiertos en el galpón de Francisco Álvarez varias toneladas de café y chocolate que alojaron así una banda de piratas del asfalto luego de secuestrar un camión en la localidad de Morón. Así que va a explicar de alguna manera que sí, era una persona de su confianza, que ya no la tiene, que llamó al fiscal y que le mencionó que tiene todo su apoyo para que avance en la investigación. Sí, se ve que era una persona que tenía muchas ganas de tomar una chocolatada, digo, ¿no? ¿Para qué sería el chocolate? Ahora vamos a escuchar atentamente a eso que decía Sebastián, porque le consultamos al diputado nacional Mariano Hues respecto a los hechos sucedidos en Francisco Álvarez el jueves 24 de septiembre, cuando hubo un operativo policial y se descubrió una persona metiendo chocolate y café en el galpón de Álvarez. Un galpón que antes tenía su actividad como centro cultural y está dividido en dos, hay que decir a los oyentes. Una parte era donde había las actividades culturales y después hubo eventos de bandas que tocaban ahí, eventos artísticos. La otra parte era el pañol, el obrador municipal. Algún coloso. Mariano Hues olvidó que ahí funciona una sede municipal. Y dice que solamente está a cargo de TVA. Falla de memoria, quizás. Lo cierto es que va a hablar respecto a los hechos sucedidos en el galpón. Respecto a lo que decía el intendente Andrés Arregui de las cooperativas. Porque recordemos que el corte de ruta, uno de los ejes que también va a tener esta conferencia de prensa improvisada también por el diputado nacional Mariano Hues, es que se están haciendo muchos cortes de ruta y según su óptica es para derrotar al gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo mencionaba como eje central de estos cortes a los hechos de la gente de Tarrabuzzi, que ahora están luchando para

estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quise y así con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membrete. Buenas noches, amigos y enemigos. Uno se emociona cuando lo escucha a Silvio, ¿no? Poesía pura, puro rock and roll. Así porque es. A veces no tiene que ser una guitarra eléctrica. Uh-huh. Es el espíritu. Así es. Y esta canción, primero, resumen de noticias, es hermosa, ¿no? Un disco de la década de 70 que refleja un estadio emocional de Silvio Rodríguez y un compromiso con la revolución cubana. Y muchos tendrían que escuchar esa canción, ¿no? Y una época que yo estoy seguro que ellos, desde su espacio tan chiquitito, han lamentado por lo que tuvieron que ver desde ese lugar que les tocó, ver toda la realidad que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Latinoamérica. Y también en la Argentina, y en Moreno. Escuchaba atentamente al licenciado Mariano West. Primero hay que remarcarle que sí es del municipio. De ahí hay un obrador donde la se guardaban herramientas del plan Jefas y Jefes, y que luego también ese galpón fue utilizado por actividades municipales. Y también hay que recordarle a Mariano West que es un lugar seleccionado por la municipalidad para hacer muchos eventos, entre ellos cuando vino Peteco Carabajal y sí, tocó. Sí, son esas cuestiones de cambiarle quién es el propietario, ¿no? También hay que recordarle que las rutas que se construyeron no son de Moreno, son de Nación, así que no tiene por qué remarcar como propiedad o hecho en el que el municipio estuvo, digamos, poniendo el pecho por lo que quiere hacer. Exactamente. Bueno, desde aquí preguntamos, porque nuestro rol es ser periodistas, y espero que lo comprendan. En el Palacio Comunal. Continuamos con Nunca es Tarde. Tenemos una comunicación telefónica porque el día de mañana, en Frida, este lugar que está en Padua, si mal no me ubico en el mapa, va a estar un amigo de la casa de la 90.1 tocando. Bien, ingresaba de alguna manera Silvio Rodríguez en el bloque, ¿no? Escuchando. Bueno, es un trovador de la zona oeste, estamos hablando de Pablo Marletti, que después de la presentación habla con nosotros. Si estás escuchando FM Moreno y te enganchaste a la mitad de la entrevista... En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada, una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Buen día, día, Pablo. Buen día, día, como dice el separador, Pablo. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Aquí estamos, anunciándole a los oyentes que va a haber una actividad en el día de mañana, a partir de las 9. Sí, sí, tempranito, a partir de las 9 de la noche. Vamos a estar cantando con un par de amigos músicos, vamos a estar haciendo un poco de música en el barcito cultural Frida, ahí donde vos decías, en San Antonio de Padua, en la calle Italia de Ayacucho, ahí en el centro de Padua. Es un lugar muy piola donde ocurren un montón de eventos, hay un montón de artistas de la zona y de gente que se expresa de diferentes maneras, donde nos juntamos ahí casi todos los fines de semana a conocernos y a ver un poquito, a mostrar un poco lo que hacemos. Y bueno, mañana voy a estar cantando yo. ¿Qué se va a encontrar la gente? ¿Nuevas canciones? Sí. ¿Hay cosas que están saliendo desde la producción del artista? Suelo ser bastante inquieto con eso, con las composiciones, y siempre estoy haciendo cosas, o musicando poemas de otras personas, o haciendo letras mías y tocando. Así que vamos a tener temas nuevos, sí. ¿Y en esta búsqueda de canciones cambió la forma de componer a través de lo que nosotros conocemos como el disco que tenemos aquí en la radio? Tiene como una identidad. Sí. ¿Fue modificando la forma? Y en realidad creo que... todo el tiempo, digamos, uno como artista, creo que como personas, como seres vivos, vamos cambiando todo el tiempo, y lo que pasa dentro de uno y afuera nos modifica todo el tiempo, y eso me ocurre, sobre todo con las canciones del disco que tienen ya bastantes años, pero siempre son búsquedas que tienen que ver con la misma identidad, o sea, seguramente la diferencia más grande que yo encuentro en las canciones que hago ahora y las del disco tiene que ver con estilos rítmicos distintos, una búsqueda más folclórica, tal vez, que estoy haciendo ahora. Pero digamos que la tesis de lo cultural y de lo artístico es la misma. Pablo, Sebastián te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo es que te encontraste con la trova? Porque, primero y principal, yo lo que quiero agradecerte, escuchando las canciones, es desde el desempeño artístico que vos tenés, sí, lo que tiene que ver con romperse un poco, ¿no? En cuanto a la calidad de expresión, sí, aparte de la producción. Porque hay una forma de expresarte en tus temas que es de una calidad bastante valorable, ¿no? Como que te pusiste ahí. Sí, bueno, gracias. ¿Vos te referís a las letras, más que nada, al contenido? A las letras, a la forma de cantar, a la música. Me parece que es como que le encontraste... Yo le digo encontrarle la vuelta, ¿no? Pero, digo, sí, diferenciándote con otros muchachos que yo he escuchado de la trova, de este estilo, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, uno cuando hace canciones siempre trata de dejar todo en varios aspectos, digo, desde determinados puntos de vista... yo siempre cuando canto, y lo mismo puede decirse de la grabación que hice, intento dejar todo. Claro. Ese dejar todo tiene que ver también con muchas veces apasionarse en el canto, y tal vez no tanto apuntar, si bien desde el punto de vista técnico tiene que haber una afinación, una entonación, tal vez no apuntar tanto a eso, sino más que nada a desgarrarse en lo que uno está diciendo, porque intento que tenga mucha profundidad. También hay que recordar, Pablo, que cuando en otras entrevistas que realizaron los compañeros de Adiós Americano, Escritos en el Aire, cuando viniste a la fiesta, sí, bien lo mencionabas, vos venís de otro lugar musical, ¿no? Sí. Más del rock nacional, de escuchar otras ramas, por eso en tu música hay fusión de otros géneros musicales. Sí, y no eso hablar. Es lo rico, ¿no? Comprender que se trata de un todo. Claro, ni hablar, sí. Sí, me acuerdo que no me acuerdo quién era en realidad justamente el escritor inglés que lo decía, pero decía que definir es limitar. Y muchas veces nosotros los músicos nos encontramos con que cuando nos encontramos andamos definiendo lo que hacemos, tanto musicalmente como poéticamente, si se quiere. Y andamos definiendo y muchas veces limitamos nuestro la manera de rotular nuestro arte, y creo que tiene que ver con eso, con que uno tiene que poder sintetizar, porque creo que cantautor lo que hace es eso, sintetizar lo que le viene de afuera y lo que cuando se choca con lo de adentro, lo que está dentro de uno, según todas las herramientas y todos los conceptos y todos los conocimientos que tiene. Obviamente no es algo que sea tan analítico, pero seguramente hay una fusión de músicas, en realidad en todas las músicas, en todos los estilos musicales, y en mi caso que vengo del rock, como vos decías, que curtí mucho rock en mi casa, por mi hermano y por mis amigos en mi adolescencia, creo que se nota. Está bueno que lo hayas notado, hay gente que no lo nota tanto. Pablo, después de la fecha del día sábado en Frida Bar, ¿va a haber otras fechas ya anunciadas para que los oyentes puedan ir a verte? Sí, vamos a estar el 31 de octubre, eso es sábado, vamos a estar en la casa de los pibes, que le han llamado un centro cultural nuevo que están abriendo en Ituzaingó, en la calle Olivera al 1500, esto es cerquita del motobar que está ahí en Rivadavia, un poquito antes de la estación de Ituzaingó. Va a haber un amigo que va a presentar un libro que editó hace muy poquito con poesía, y va a haber lectura de poesías y voy a estar cantando yo, y seguramente haya unos amigos de una banda que se llama Psicoactivos, que hacen rap, muy interesante también. ¿Cómo es esa fusión? Porque por un lado está el rap, por otro lado un escritor de un libro, que creo que el libro se llama Historias Simples de Momentos Comunes. Exactamente. Y también está tu música. Sí. ¿Qué combinación? Es una combinación que no resiste demasiada definiciones, por eso lo que decíamos, el tema de no andar limitando. Sí, con los amigos de Psicoactivos, que son chicos que hacen rap, que hacen Sound System de acá de Merlo, nos conocimos un poco de casualidad y empezamos a ver que decíamos más o menos lo mismo, que apuntábamos hacia la misma expresión de liberación o de concientización en nuestra idea del arte, y empezamos a cantar juntos. E hicimos varias fechas ya, y ese día seguramente estemos compartiendo también. ¿Y en el barrio qué te dicen? ¿Qué pasa ahí con estos amigos? ¿Cómo? ¿Por qué decís? Digo, con respecto a estas tomas de decisiones que no son tan comunes, ¿no? De poder expresarse en diferentes maneras en cuanto a la música. Claro. Sí, en realidad... Digo, porque es muy común en la jerga y en la comunidad, por ejemplo, del rock, de que no se desprenden de algo, se claro. Quedan allí toda la vida y es como medio... Claro. Sí, yo creo que a veces trato de ser coherente con mi pensamiento y creo que tenemos que romper un montón de barreras que tienen que ver con prejuicios y con estándares y con estructuras, y creo que si no lo hago desde lo que amo, desde lo que estoy haciendo, lo que le pongo toda mi energía, que es la música, difícilmente pueda expresarlo o hacerlo en otro ámbito de mi vida o de mi sociedad. Uh-huh. Entonces creo que romper prejuicios, aparte de uno se da cuenta que cuando deja de lado algunas cosas que tienen... que son prejuicios, digamos, sí. Se abre un abanico mucho más grande de sociabilidad, de construcción, de identidad, de unión, porque es eso, o sea, juntarnos para unirnos y ver cómo hacemos. ¿Y cómo fue unir en la música a un poeta de Luján como Doronzoro, su poesía, ¿no? Muy reflejada. Tuñón le decía el poeta de Luján a Doronzoro, porque lo conoció por un amigo en común que tenemos, que es Jorge Lascalea, poeta de aquí de Moreno. Y las dos poesías de Tuñón, por un lado, y de Doronzoro, tienen esta cuestión de reflejar la realidad de su visión y ver la poesía desde otro lugar, ¿no? Claro. No desde versos bonitos. ¿Cómo fue llegar a eso y ponerle música a un poema de Doronzoro? Sí, para mí estuvo buenísimo, fue todo un descubrimiento, porque hay un amigo que es historiador que trabaja en la Universidad de Luján y me presentó el librito de Doronzoro, un libro con unas pocas poesías. A mí la verdad que me impactó enormemente la calidez, ¿no? El contenido, el mensaje, y sobre todo porque empecé a informarme un poco de la vida de este poeta de Luján y más conmovido aún, ¿no? Porque yo por lo menos admiro mucho la gente que tiene una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Creo que ahí en Dardo había una coherencia. La casa abierta a los pibes, la casa del barrio, la casa abierta a la gente, a los poetas, a los sueños, así que... Y bueno, para mí estuvo hermoso hacer esa musicar esa poesía, y es una de las canciones que seguramente voy a incluir cuando vuelva a un estudio a grabar canciones nuevas, ¿no? Desde ya nosotros la vamos a escuchar dentro de un ratito, a una versión que hiciste aquí en la 90.1 cuando estuviste. Buenísimo. Es un regalo que le queremos dar a los oyentes porque nos parece interesante la mezcla, ¿no? De Ronzoro y la música, y es interesante que lo puedan descubrir a estos poetas que están latentes. Claro. Como Tejada Gómez, como claro. Grandes poetas que muchos músicos, Mercedes Sosa lo hizo, y le mandamos un abrazo desde aquí. Porque está pasando momentos difíciles de su salud, pero también hizo Un Niño en la Calle, ¿no? Una sí. canción que refleja de alguna manera, una poesía que refleja la realidad, sí. como muchos otros poetas. Hermoso. Por eso le recordamos a los oyentes, mañana, a partir de las 9. Sí, a partir de las 21 y piquito arrancamos. Bueno, Pablo, desde ya muchas gracias. Bueno, estás invitado a la fiesta el 30 de octubre de FM Moreno. Ah, muy bien. Así que después nos mantenemos en contacto, ¿le parece? Bárbaro, perfecto. ¿Invitamos a los oyentes a escuchar lo de Ronzoro? ¿Lo invita usted? Bueno, a los queridos oyentes que están del otro lado, que se queden a escuchar una hermosa letra de Eduardo Ronzoro que musiqué hace un tiempito. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo, amigo. Un abrazo, chao, chao. Solamente la luna, ni el rocío, ni la luz celeste de los pájaros. Puede también ser una alpargata vieja, toda agujereada, toda casi muerta, después de andar fábricas, andamios, o duros y calientes caminos de noviembre. No, no necesariamente todo lo poético debe ser bello. Yo he visto horribles chicos grises como la tierra, comiendo tierra. Yo los he visto ahí, con sus andrajos y mugre, reptando, y los he tocado, acariciado su piel, y convertido en ángeles, en mariposa, en vientos de septiembre, porque todo antes de ser poesía, debe pasar por mi corazón. Darlo vuelta con el grito para arriba, colocarlo para el alba, cara al cielo, todo debe pasar por mi sangre, por mis huesos, por mi respiración, por el corazón de mi sangre. Yo soy un poeta, no un hacedor de versos bonitos. Yo soy un poeta que ama a los que no tienen amor ni pan, a los que se van sin haber llegado, a los que a veces sonríen, a los que a veces sueñan, a los que a veces les crece un fusil en las manos y salen a morir por la vida. En suma, yo he sido, soy y seré un poeta revolucionario. Y sobre mi tumba verán florecer un puño. Verán florecer, florecer un puño. Todo eso fue declaración. Apretadito pero relajado, uno para adelante y otro para el lado. Apretadito. Sí, Fernando, apretadito con la información. Apretadito pero relajado, porque ya es viernes, ya terminó la semana. Con la música de la mano, ahí lo vemos a Álvaro González con Pagalday bailando juntitos para divertirte. Nunca es tarde. Bueno, uno queda relajado, ¿no? Así escuchando a Pablo Merletti, que se estará presentando Frida Bar el día de mañana, a partir de las 21 horas de la noche. Interesante propuesta. Y esta poesía de Rosoro te moviliza, te mueve. Tan lejos están los funcionarios públicos de esas palabras. Tenemos aquí en la mesa la nueva sudestada, que ya se la está comprando Sebastián Rodríguez. Hemos vendido una revista, Álvaro González. Cultura, política y actualidad es el número 83 y encontramos en la tapa la batalla de Chile, 1973, el MIR frente al golpe del 11 de septiembre, el vínculo entre Salvador Allende y Miguel Enríquez. Desde Santiago opinan la ex dirigente milista Lucía Sepúlveda y los investigadores Sebastián Leiva y Mario Amorós. Y además una entrevista a Miguel Molfino, Cortázar y el Che, un encuentro en el que hay una mención al hijo de Alberto Breccia, Enrique Breccia, que fue parte de ese proyecto de Oesterheer. Alberto Breccia, Enrique Breccia, siendo el Che Guevara. Algunos la conocieron por un diario matutino que la publicó en formato de libro, pero que es interesante si la podés conseguir. Hay una linda entrevista, también hablan del nuevo disco de Spinetta, iba a decir, pero es el homenaje a Spinetta, donde muchos artistas hacen versiones de jazz. Bueno, sus canciones. Estuvimos escuchando un tema, en ese caso fue de La Mujer Azul. Así que bueno, ya por lo menos tiramos uno de los tantos temitas que tiene este disco. Nos llegaron mensajes al 1561 54 0359. Comenzamos a leer. Respecto. Espera, acá está. Feliz cumple, mes número uno, excelente el programa donde se realiza el campeonato de figuritas. ¿Y quién organiza? Preguntan. Gracias. Un abrazo. Patricia de los Nogales. Ahora se está haciendo Moreno Sur, pero vamos a tener confirmación bien de los próximos eventos de la semana que viene. Pero es interesante que si los oyentes se contagian de estas experiencias, para que puedan llamar al 466-6559 y decir, quiero hacer un campeonato de figuritas en el barrio La Perlita o en La Quebrada. Y que lo hagan y estaremos haciendo una cobertura, porque nos parece interesante que los vecinos se apropien de estos espacios. Y también tenemos un mensaje de Diego de Merlo que pregunta, Fernando, vos dijiste la 21 de la noche. Dice, y pregunta también, ¿cuáles son las 21 de la mañana? Y hay que ver, si venís de un viernes puede ser 21 o 22. Y Leo Smerling, mi compañero, lo sabe mucho a esas cosas, ¿no? 21, 22 y después dejó de contar y ya no sabe cuánto entró ese cuerpo. Pero bueno, suelen pasar esas cosas, ¿viste? Es así, es la noche del viernes. También se comunicaba Ariel de Francisco Álvarez, que nos dice que él fue parte de la historia del galpón, historia que no la reconoce el intendente, ex intendente Mariano West, y que nos manda saludos y que ojalá se recupere ese espacio como un espacio cultural. Hoy hay un evento, me lo dice Álvaro González por la consolita ahí. Boxeo, tenemos entradas. Tenemos entradas para el 8 de octubre. El 8 de octubre, qué fecha, ¿eh? En el Club Los Indios me está dictando acá. ¿Me deja leer la entrada que tengo acá para regalar a los oyentes? Gracias. Como decía Álvaro González, por la cucaracha, boxeo en la jornada del jueves 8 de octubre a las 20:30 horas en el Club Recreativo de los Indios de Moreno. Tenemos entradas para ver una jornada de boxeo. Esto es auspiciado por Mingo Moreno, defensa del título latino, Super Welter. Diego La Joya Chávez versus Walter Bazoca Díaz. Qué lejos está esto del campeonato figurita que nosotros estamos mencionando, ¿no? Pero bueno, Ahí estará seguramente, porque si es un título latino, estará Latido Americano haciendo la cobertura de esta jornada. Álvaro González se va para ahí, sparrings, ahí, recibiendo toda la potencia. ¡Nos vamos! Gracias por estar del otro lado, un mes. Gracias, Patricia, por acordarte de nosotros y mandarnos feliz cumpleaños. A Sonia, que también está escuchando, a la gente que está del otro lado. Un mes y qué semana, ¿no? Y qué semanita, y la que vendrá. Fua. Siguen intentando cortar para la Americana, los trabajadores de Torrabusi, y la policía lo está impidiendo. Espero que el Latido Americano no tenga que suceder como el día viernes y cubrir un hecho de represión policial nuevamente. Esperemos que no suceda. Pero si sucede, creemos que nuestros compañeros y la FM Moreno 90.1 Radio Recuperada va a estar ahí haciendo la cobertura para que te informes de lo que está pasando en esta Argentina, que muy lejos está en la visión cuando dan testimonio los funcionarios públicos. ¡Nos vamos! ¿Hasta el lunes? Hasta el lunes, el martes. Sí, no confundamos a la gente. Le decimos hasta el lunes, de última si usted está, le manda saludos, si no, no importa, ¿sí? Según lo que diga Álvaro González. Ah, y le anunciamos a los oyentes que la próxima semana se incorpora como columnista nuestro compañero Leonardo Smerling, co-conductor de Latido Americano, programa que sale a las 19 horas en el día de hoy. Iba a decir 19 horas de la noche, pero después vienen los chistes fáciles del otro lado, así que no dije nada, pero me dan un tiempitito, así y le anuncio lo que va a haber en Latido Americano hoy, entrando a nuestro blog. Y siempre también, ¿no?, como recordaba la canción aquí en el poema de Don Rosoro, que primero las cosas tienen que pasar por el corazón, ¿no? Exactamente, así que rápido, porque estamos apretaditos, escuchá en Latido Americano. A ver, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Elecciones presidenciales en Chile y en Bolivia. Y además, el golpe de Estado en Honduras. No me dicte porque lo tengo acá en la página. Y como todos los viernes, el panorama informativo de América Latina, bloque de cultura y el de historia a cargo del historiador Luciano Torreta. Todo eso en Latinoamericano. Ingresás a www.fmmoreno.blogspot.com y tenés todo lo que va a haber en Latinoamericano en el día de hoy. Y después quedate que viene Agua Fuerte Roqueras. ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! Yo, en boca que vuela, pero ustedes, nunca es tarde, hasta el lunes. ¿Nos vamos? Nos vamos, hasta el lunes. Chau. Perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, carga. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.